miedos para afrontar las cosas. Tantos sueños y tantas rosas rotas. Vuelan marchitas por el cielo y suelo. Vuelo pero espero ciego ver tras el velo. Son tantos momentos lentos como el tiempo que avanza a velocidad tranquila. Velocidad nula que no existe mientras todo avance. Se atrasa una espera viva de algo que aún no nace. Pienso y siento con mi espíritu abierto, tratando de recibir impulsos para entender el cuento. Cuento que no es ni pasa, más se muestra abierto, y leo esas voces que no entiendo. Mundo grande en un infinito universo. Sumo sangre en un destructivo descenso. Pena suena pero no resuelve lo que envuelve. Se disuelve en el sonido lento del tiempo. No hay razón ni manera. Todo vuela, vuela y vuele. Como pasan los días, pasan las eras. Lo que ahora es, después será era. Y nada se detiene en la esfera que vemos pero no entendemos.